yo lloré, lloré en la madrugada pensándote y no pude aguantar las ganas. Deseaba oír tu voz. Ay, yo lloré, lloré en la madrugada pensándote, pensándote, llamándote, llamándote, llamándote. Thank you.